Me fui a buscar otro amor, a entregar mi pasión en una aventura. Teniéndote a ti, queriéndote así, vida mía, no me explico. Caí en la terrible tentación de tener dos amores. No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud. Perdón, perdóname. No quiero perderte. Perdóname. Sin ti no viviría. Eres mi vida entera, mi verdadero terrible tentación de tener dos amores. No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud. Perdón, perdóname. No quiero. Verdadero amor, eres mi vida entera, mi verdadero amor.